Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Ya es noche en la comarca y en FM Alas estamos entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que nos hacemos compañía para pasar la tarde noche, y simplemente compartir cosas que por allí se nos ocurren. Y como este programa es hacer amigos, la idea es compartirnos cosas en común que por allí seguramente tenemos. Así que un abrazo enorme para todos aquellos que se suman a compartir este rato de radio. Y nosotros, por supuesto, agradecidos a cada uno de ustedes. Y que la forma de devolverlo es haciendo que este programa salga de la mejor manera posible y del gusto de ustedes. Por eso que cuando nos sentamos a prepararlo, pensamos en ustedes. No es solamente en este ratito que estamos, sino es también cuando preparamos el programa. Están presentes con nosotros ahí. Y hoy voy a compartir algo con ustedes que seguramente esto trae algunos a favor y otros en contra, pero es algo que está en nuestra historia y es algo que no debemos olvidar, más allá de la forma en la que tuvimos la posibilidad de conocerla. Voy a hablar nada más nada menos que del aniversario de la muerte de Eva Perón. Para los oligarcas, decían algunos, Evita para los descamisados. En aquel momento todavía no eran peronistas, eran los descamisados, los pobres, los humildes, los de los barrios. Porque no sé por qué será, pero siempre el pobrerío viene de los barrios. Entonces, como todos somos de barrio, de allá es que nos une esta pasión, este recuerdo. Y me sumo al recuerdo que tiene alguien que la conoció y convivió con él, con ella, perdón, el padre Hernán Benítez. Yo la acompañaba a veces al barrio, en las noches frías de invierno, a llevar medicamentos a unos enfermos, y entraba con ella en una casita humilde. En una cama, un señor mayor jadeaba con dificultad y en su rostro se veían llagas profundas. Ella entraba, saludaba a todos, dejaba los medicamentos sobre la mesa y luego se acercaba al hombre para darle una palabra de aliento y le besaba la cara. Y yo, pastor de Cristo, que había estudiado el Evangelio en el Colegio Máximo de Devoto, yo, que había dado no sé cuántas misas y había predicado en la catedral, daba un paso atrás. Yo sacerdote, imagínense. Ella salía y me retaba, por supuesto. Era terrible. Pero padre, ¿usted se cree que vinimos nada más que a traer medicamentos, como hacían los oligarcas de la sociedad de beneficencia? Venimos a traer solidaridad a aquel que ese hombre se sienta uno como nosotros, un argentino por el cual otro argentino se preocupan y sufren por su estado y quieren fervientemente que se sane. No va a decir que no lo entiende, padre. Terrible era ella. Era más cristiana que yo. Pero ella, el cristianismo no era un sermón, ni una hostia, era mucho más. era sentir el dolor de lo desamparado. Palabra del padre Hernán Benítez sobre Evita Perón. ¿Por qué la recordamos? ¿O por qué es necesario recordarla? Yo, en primer lugar, por el solo hecho de ser mujer y por lo que en su momento fue una de las primeras que salió a defender la dignidad de las mujeres, a que la empezaran a respetar. Fue la primera en lanzar las banderas del machismo que existía en el partido político en el cual ella era parte. Fue la primera en defender a cada una de las mujeres, ya sea la más humilde hasta a la que ella le llamaba las oligarcas. A todas, porque fue la que impulsó el voto femenino. Y con eso estamos diciendo que en aquel momento las mujeres ni siquiera tenían ese derecho, el derecho de poder elegir. Y fue ella, Eva Perón, la que impulsó eso, esas leyes para que las mujeres pudieran estar, por lo menos en eso, en igualdad de condiciones con los hombres. Pero después hay mucho más. Le demostró a cada uno de los hombres que se creen políticos y se creen poderosos porque tienen el poder. Ella, con su humildad, le demostró que el poder va por otro lado, como se lo demostró y lo cuenta este cura. La solidaridad, el amor, el compromiso de ser un militante o ser elegido gobernante va por otro lado. No pasa por sentarse en una silla y ver pasar las cosas, sino es actuar y hacerse cargo de las cosas que nos pasan a cada uno de los hombres y mujeres y niños y ancianos. Ella lo hizo en su poquito tiempo que tuvo, incluso a tener más poder que su propio marido, que era el presidente. ¿Pero por qué lo hizo? Simplemente con esa humildad de entregarse como ser humano a otro ser humano. Entonces rompió todos los esquemas que hoy más de uno reniega de la política. Dice, estos políticos son todos iguales. Y ahí sale Eva Perón a decirle, no, esto no es política. Política es estar del lado del pueblo, del lado del más humilde, de aquel que sufre, de aquel que necesita una ayuda, porque por algo están en el lugar que están. Ojalá desde nosotros, desde los ciudadanos de a pie, entendamos que la política es otra cosa. No es simplemente ir, poner el voto en una urna y esperar a qué hacen los políticos, sino que es votar, militar y hacerse cargo de ese voto. Y eso significa hacer militancia, estar en el lugar que el más necesitado necesita de nosotros, que a lo mejor con ese poquito tiempo que tenemos podemos demostrar que la política va por otro lado y que la economía, que hoy está a flor de piel en cada uno de nosotros, también pasa por otro lado, también pasa por compromisos. El consumismo por el cual nos han metido y nos han llenado la cabeza es parte de lo que está pasando hoy. Entonces, acordémonos de gente como Eva Perón, si quieres llamarla de esa manera, o Evita, para aquello que es como mi viejo la conoció y supo de su compromiso, tenerla como bandera. Simplemente con eso. No significa que usted sea peronista o no. Significa que eso es política. Eso es hacer política, con mayúscula, no como la que estamos acostumbrados. Escuchamos Serenata a la Muerte de Eva por el grupo Sanampay. Toquen suave, muchachos, porque se siente enferma. Tiene la frente pálida y hoy tuvo fiebre. Se desgajó en la lucha, miró al azul su flecha y estuvo en la contienda del amor con su gente. Toquen suave, muchachos, que esta noche la vela con su oración de siglos, con su oración de siempre, los duendes de los sueños que habitaron la tierra, hoy es noche en que todo se ha llenado de duendes. Toquen suave, muchachos, no se olviden que duerme. Se han callado los astros y el reloj no nos miente. Las 8:25 la cita en horario, la viajera ha venido, la vida se detiene. Toquen suave, muchachos, la serenata tiembla frente al balcón en alto donde la hermana suspiro tenue que se anuda en la trenza. Le dice adiós un pájaro cual la besa en la frente. Muchachos, que el silencio nos duela, como duelen las cosas que se van y no vuelven. Pero ella vuelve siempre y ha de volver inmensa cuando Juan una tarde de mayo nos regrese. Toquen suave, muchachos, no se olviden que duerme. Se han callado los astros, la vida se detiene. Toquen suave, muchachos, esta noche la vela con su oración de siglos, con su oración de siempre, se desgajó en la lucha, miró al azul su flecha y estuvo en la contienda. Toquen suave, muchachos, que esta noche la vela con su oración de siglos, con su oración de siempre. Toquen suave, muchachos, que el silencio nos suena como duelen las cosas que se van. Toquen suave, muchachos. Le va, muy buenas tardes, Lorena. ¿Cómo anda usted? Pero muy bien ando, así le digo. Así nomás. Pablita, ¿cómo anda usted? Bien. ¿Quiere que se lo describa? ¿Quiere que se lo describa? Me movió la cabeza como diciendo estoy bien, pero no podía hablar. Era hacia ¿ves arriba? Que no tiene era micrófono. El movimiento de cabecera hacia arriba y hacia abajo. Exactamente. Quiere decir que está bien. Sí, pero no podía hablar tampoco. Ah. ¿Por qué? Porque estaba saboreando algo. Sí, con muy bien. Y sí, hay que bien, saborear acá estamos. Las cosas ricas de la vida. Sí. ¿Cómo pasó con la nevada? Bien. En comparación con otras situaciones, bien. Dentro de todo. O sea. No comparemos sí. Porque seguramente cada uno tiene. A lo que voy es que, bueno, se me cortó la luz, pero por suerte también tenía luz de emergencia. Tuve, leña, calefacción, la casa abrigada. O sea, por suerte, dentro de lo que era la... Pero somos medio... ¿Corre la bola de cristal usted? ¿Por qué? Estaba pensando. Primero, hola, ¿cómo les va a toda la gente que ya está ahí prendidita sí, entre amigos? Y ¿no? Que se puedan sumar al 4493-150, está ya disponible, el 2944-802315, reitero, 4493-150, 2944-802315, los caminitos que tiene para comunicarse con nosotros y charlar un rato. Contarnos quizás también cómo... Cómo la está pasando cómo todavía, la está pasando, ¿no? Seguramente hay gente que todavía ahí está sufriendo las consecuencias de... No sé si de la nevada, sino de lo que trae la consecuencia. Nevada. Sí. No, le decía esto de... Medios ahí adivinos, dijimos, está bueno que se venga una buena nevada, pero... que se prevea que no sucedan ciertas cosas que, bueno, después del tiempo iremos aprendiendo. O sí. Viendo, empezar a prever para mañana, esto ya no va a volver a suceder y seguramente van a surgir nuevas cosas, pero ahí va. Decía un cantante, un músico, que la pucha si lo ha estudiado que hasta te larga contento. Porque... la excusa que yo escuché, ajá, porque yo no la pasé muy bien con la nevada, le digo. Ajá. ¿Sí? Creo que la pasé como todo el mundo. Uno disfruta en un momento y después viene lo otro que dice, oh, es un asco salir el de carne, barro, la que calle. No tener una zapatilla adecuada para caminar en el barro. Y bueno, toda esa cuestión y la pasé como el Lord, como eso. Como se puede. Sí. ¿Cómo se puede? Y te mojas y después te cuesta la zapatilla porque es la única que tenés para que se te seque. Bueno, todo una cuestión. Más o menos, digamos, uno la disfruta en su momento y después la sufre. Pero bueno, es parte de lo que a uno le toca y uno se hace cargo de esas cuestiones. Uh-huh. Pero lo que yo no me voy a hacer cargo es que me digan, fue una nevada de extraordinaria. Claro. ¡Wow! La noticia, fue extraordinaria. Claro, si estamos en cordillera, ¿qué quería? Que nevara. Que no, primero que te avisara que iba a nevar y que seguramente algunos árboles iban a caer arriba de las. Red. Eléctrica o que los caminos iban a quedar intransitables, ¿qué? Digamos. Y que fue una nevada que una nevada similar así fue hace como no sé cuántos años atrás, 40 sí. años atrás, hablando sí. de una cosa así. Yo digo, ¿y en estos 40 años? ¿No hicimos nada? digamos. ¿Qué pasó? Claro. Nos digamos, quedamos ahí. Por eso que coincidimos en lo que nos acordábamos en el momento que nosotros charlábamos antes que se largara la nevada. Decíamos estas cuestiones. Porque hemos aprendido a recibir el verso, pero no quedarnos con el verso. Decirle, muchacho, no están macaneando, no es así. Nevada extraordinaria. Estamos en cordillera. No me digas una nevada extraordinaria. Decíselo a los muchachos que vienen de vacaciones que es una nevada extraordinaria. Claro. Seguramente van a estar chocho la vida con el comentario. Pero nosotros no. Si tuvimos tanto tiempo que no venía una nevada extraordinaria, ¿no arreglaste nada que, para que no pasara lo que pasó? Y con tanta tecnología que va, nos va anticipando las cuestiones climáticas, ¿no? Que nos puede llegar a hacer que nos preparemos para ciertas nevadas extraordinarias. Sí, y me tocó hoy, por ejemplo, de el otro vecino, ¿viste? El que... Estamos en cordillera, va a nevar, vamos a tener los mismos inconvenientes de siempre. Viste, raro es la forma de tomarse esto, ¿no? Porque, no sé, yo derecho al pataleo, por favor, no me lo van a quitar jamás. Entonces, tengo derecho al pataleo porque hay algo que seguramente está mal, porque lo vemos. Yo recuerdo en una campaña política, en una campaña de un partido político, que sacaron una foto ahí en el Coihue. Sí. Y que ya, solución, que a partir de ahora no iban a sufrirse mucho estas cuestiones, no se iba a haber más problemas de cortes de luz y qué sé yo. Después ahora con nuestras nuevas conexiones, dije tampoco. Menos mal que sigo siendo mujer de precavida, esto, ¿no? De tener mis velas, de mis cosas, porque se ve que la naturaleza no hizo mucho caso a todas las cuestiones que... Y la otra parte, y con esto no quiero quedar que estoy a favor de el fulano, ¿sí? Pero resulta que ese fulano nos salvó la vida, por lo menos en energía eléctrica. Uh-huh. De alguien que se apoderó de un lago, que en cualquier momento se puede apoderar del pueblo si queremos, si lo dejamos. Pero nos salvó las papas con eso, de la energía eléctrica. Porque además está eso. El tío Lewy tiene su central eléctrica, sí, y ha hecho el convenio para darnos energía eléctrica a El Bolsón. Que no tendría que dar gratis, tendríamos que tener la energía de Lewy gratis. Porque en nuestro lago, todo eso seguramente es nuestro. Pero no. Pero resulta que en este caso de la nevada, si no hubiera sido por él, y el pueblo del Bolsón no tendría energía eléctrica. Así es. ¿Sí? Volvimos a los famosos motores contaminantes, de nuevo. Por un periodo. Por un rato, pero estuvo. Todas esas cuestiones, ¿no? Es decir, que hay muchas cosas como para que, no sé, como pueblo, sabemos que el pueblo del Bolsón es un pueblo pateador, no se queda con el comentario solamente, sino que actúa, así que, como para pensarlo, ¿no? Y el día que toque elegir de nuevo, ver si esta vez les ponemos pila al pueblo en vez de a lo otro, ¿no? Uh-huh. Porque estaría haciendo falta. Digamos, como el paisano de a pie, estaríamos diciendo, ¡hey! Estamos acá nosotros también, tiren algo, ¿no? Póngale ripio al charco. Claro, tiren algo por acá. Pero no solamente todo para allá, sino un poco para acá también. Uh-huh. O hagamos más repartija, qué sé yo. Que no se note. Claro, que no se note tanto. Porque se nota demasiado. Entonces... Claro. Y cuando se nota demasiado queda feo. Si tiramos un poco para un lado, una migaja para el. Por ahí no se nota tanto, pero bueno. Bueno, ya nos enroscamos, que veníamos tan lindo el día. Pero así somos, hay que hablar las cosas que. Es que hay. Que pasan, tenemos este espacio. Sí, digamos, exactamente, esa es la idea. Porque por allí tenemos mucho tiempo de estar. Qué sé yo, por ahí al cohete. Pero resulta que nos toca como responsabilidad tener al frente a nuestro un micrófono y la posibilidad y la libertad de poderlo decir. Entonces, si no lo decimos nosotros, ¿qué lo va a decir? Claro. ¿No? Y hay que seguirlo diciendo. Ah, estamos sí. necesitando que nos den bolilla por estos lados, digamos, ¿no? Claro, la gente de a pie. Recordé cuando habló que dentro de todo por suerte uno, a sacrificio de uno, pudo pasar esta nevada bastante bien. Pero esto que hablaba de salir a hacer una compra o algo y que las calles estén en unas condiciones intransitables, sí, es complicado. No quiero imaginarme para zonas que tienen otros desniveles. Uno está en una zona más plana, que seguramente no debe haber sido tan complicado como, me imagino, Loma del Medio, Mallín, Villa Turismo. Si no hubo un recorrido o algo, un acompañamiento desde los organismos correspondientes para que la gente pueda no sentirse tan aislada y poder acceder a la compra o hacer lo que tiene que hacer, salir a trabajar. Muchos, a pesar de esta nevada, han tenido que sí o sí igualmente salir a trabajar y además tener que salir a trabajar en las condiciones que está todo, ¿no? Claro, por lo menos pasarle la máquina a las calles como para que, no sé, vayamos caminando, pero por la calle sin tanta nieve y barro, ¿no? Claro. Que eso hizo falta. Sí. Digamos, por eso, un poquito para nosotros de abajo. Estamos necesitando. Sí. Sí. Cuando salí del trabajo no vio algo así, yo por lo menos, ah, ¿no? sí, lo acabo de publicar yo. Sí, es lo mismo que estamos pensando. Sí. Por eso. La combinación de la naturaleza, que tenemos el privilegio de poder disfrutar unos paisajes cuando se da esos colores. Subimos fotografía del Piltri cuando estábamos viniendo para acá, de el Piltri con una iluminación muy especial. Y así que le sacamos un par de fotos y las subimos a la página, y en alguna anda dando vuelta por el Facebook, por ahí, uh-huh, las redes sociales. Si no, la vamos a compartir en la página también. Muy para bello. Aquellos que tengan. ¿Y cómo es la página? Hablando de página, ¿tenemos una página? Tenemos una página. Entre Amigos, programa de radio, ahí nos puede. En el Facebook. En el Facebook. Se meten en esa página y ahí nos encuentran y nosotros subimos cosas. Voy a apretar el botoncito, ese azulito que aparece. Y ya está. Y se mete ahí y comparte cosas con nosotros también, si quiere, tiene ganas. Claro, ¿no? Por supuesto. Bueno. ¿Un poquito de música? Sí, porque le hemos dado una entrada bastante interesante. Así que sería bueno ponerle algo de música ahora. La Bamba. La Bamba. La Bamba. Por los Lobos. Ey. Y Andrés Calamaro. No, vamos. Porque la ¡Vamos! ¡Vamos! Para seguir entrando en calor. ¡Por favor! Hace rato que no escuchaba. Si habré viajado en colectivo con el... con este tema. ¿Ah, sí? Sí. Igual que este también, ¿eh? ¡Ay! ¡Quietas, pies! ¡Mira, Río Chico dice! ¡Ey! ¡Los menucos! ¡Sí! ¿Son los chicos de Pica? Sí, sí, parece también. ¡Oh, chame! No, me está dando... Necesitamos bailongo urgente. Armen un baile. Por así favor. Vamos a mover el esqueleto. ¿No? Sí, tengo saludos. Tiene salud. Bien. Hablando de... ¿Quién vio las fotos del Piltri? Sí. Mario Panucci de Viedma. Perdón. Mario Panucci de Carmen de Patagones. Ah, qué acaba lindo, de ver la publicación. Y Mario nos escucha los sábados después de Tulio Galantini. Ay, saludos para Mario ahí que se prende cada sábado después de... Exactamente. Ahí nos escucha, así que le mandamos saludos de paso. Darío. Darío de los Bópoles Güeros, que están laburando a full, y bueno, tienen varias presentaciones. Así que Darío, si estás escuchando, mandate un audio para ver en qué andás. Si no, charlamos un rato, igual. Claro. Y el querido Mario Parada. Ay, Mario Parada firme, allá entre la nieve. ¿Cómo le habrá estado en esa zona, no? Con la nieve. Sí, bastante nieve, sí. Es una zona bastante castigada cada vez que... se le ocurre a la naturaleza nevar. No, estamos en la época. Sí. Y qué suerte. Suerte por dos cosas. Yo le dije la vez pasada que vamos a poder ir a pescar, por lo menos. Oh, los arroyos van a tener agua. ¿Y qué más? ¿Para ir a pescar y para qué más? Para ir a pescar y comerse un asadito a la orilla del arroyo. Sí, y para que esos asaditos estén gorditos. Exactamente. Si hay nieve ahora y qué sé yo, esos asaditos van a estar así de rico, ¿no? Sí. Bien. ¿Trajo algo? Traje algo para leer. Ah, bueno. Porque este programa también es de lectura, poesía. Acá está cerca que me está costando hacer foco. Ah, la miércoles. Me está costando hacer foco. Y bueno, no sé ¿qué si va a hacer? Tenía que volver a hacer visita. No lo voy a decir. Ah, pero sí, puede ser. Hay que... volver a está decir. Complicado. Hablando de todo eso, ¿no? Sí. El tema de la salud, salud pública. Sí, ahí. Los muchachos están retención de servicio. Lo siguen sin escuchar. Lo siguen sin valorar. Así es. Un abrazo a todos los enfermeros, médicos. Todos los que trabajan en el hospital, a todos, hasta la señora que barre, que limpia, todos. Un saludo grande y que sepan que aquí tienen un... Perdón, estoy golpeando la mesa. Sí. Que sepan que aquí tienen un lugar para expresarse y decir sus cosas. Sí. Por supuesto que nosotros siempre dispuestos. Qué loco, ¿no? Que hace, ¿cuánto? 2 años atrás eran los héroes. Sí. ¿Y ahora? Así estamos. Pero no hay que aflojarle la cola a la vaca. Aguante un cachitito que... Ya aguanto. Yo le tengo ahí, usted póngase cosa, los catalejos y y volver a colocarme. Se despeinó un poquito. Ah, no, pero es... usted me mira poco, entonces, porque yo vivo despeinada. Bueno, en lo realidad, que pasa... cuando me peino, me ven rara. No, para los amigos, lo que pasa es que esta vez vino peinada, entonces se le nota demasiado cuando se despeina. Claro. Vuelve a la normalidad. Así es. Bueno, la escuchamos, pero todo a oreja ponemos. Bien. Le traje, acá estoy con el libro de Pablo Neruda en mis manos. Otros días. Perdón. Me agarré. Agarré otro marcador y no era ese. Disculpe. Estamos en vivo y en directo, dijese en la tele. No estés lejos de mí un solo día. Porque no sé decirlo. Es largo el día. Y te estaré esperando como en las estaciones, cuando en alguna parte se durmieron los trenes. No te vayas por una hora, porque entonces en esa hora se juntan las gotas del desvelo y tal vez todo el humo que anda buscando casa, venga a matar aún mi corazón perdido. Ay, que no se quebrante tu silueta en la arena, que no vuelen tus párpados en la ausencia. No te vayas por un minuto, bien amada, porque en ese minuto te habrás ido tan lejos que yo cruzaré toda la tierra preguntando si volverás o si me dejarás muriendo. Pablo Neruda. Y vamos a escuchar un temita de José Luis Perales, Amor de Otoño. Tomaba el sol cada mañana, sentado en ese banco solitario, fumando cigarrillos de nostalgia y conversando con su soledad, y acariciando su cabello gris. Ella lo miraba de reojo, envuelta en una nube de palomas, jugando con el viento del otoño, como un adolescente en libertad, pensando que algún día fue feliz. La mira él desde su cielo de nieve y sal, desde su banco de sombra y sol, mientras escucha su corazón latir. Lo mira ella desde su cielo sereno y gris, desde su otoño amarillo y miel, mientras escucha su corazón latir por él. Le pregunta él cómo te llamas, ella se ruboriza y le sonríe. Se cruzan en silencio sus miradas. Me llamaré como prefieras tú. Me llamaré como prefieras tú. El amor no es de hoy ni es de mañana, es tan intemporal como la luna. Será quizá una broma del destino, pero se han vuelto hoy a enamorar, na, na, na, na. Pero se han vuelto hoy a enamorar. La mira él desde su cielo de nieve y sal, desde su banco de sombra y sol, mientras escucha su corazón. Lo mira ella desde su cielo sereno y gris, desde su otoño amarillo y miel, mientras escucha su corazón latir por él.

de una persona que no ponga el dinero como su única meta en la vida. Estás contratado. Un niño que ha sido protegido y habitualmente se le ha dado lo que él quiere, desarrolla una mentalidad de tengo derecho y siempre se pone a sí mismo en primer lugar. Ignoraría los esfuerzos de sus padres. Si somos ese tipo de padres protectores y realmente estamos demostrando el amor o estamos destruyendo a nuestros hijos, puedes dar a tu hijo una casa grande, buena comida, clase de computación, ve en una gran pantalla de televisión, pero cuando estás lavando el piso o pintando una pared, por favor, que él también lo experimente. Después de comer, que lave sus platos junto con sus hermanos y hermanas. No es porque no tenga dinero para contratar quien lo haga, es porque quiere amarlo de la manera correcta. No importa cuán rico sea, lo que quieres es que entienda. Un día tu pelo tendrá canas, igual que la madre de ese joven. Lo más importante es que tu hijo aprenda a apreciar el esfuerzo y tenga la experiencia de la dificultad y aprenda la habilidad de trabajar con los demás para hacer las cosas. Una lectura de Roque Argarañaz me lo compartió y yo se lo comparto a ustedes. Vamos a acompañar esa lectura con el tema musical de Pareceres por Corralera, de Ángel, y dígame usted el apellido. Echeleiner, un amigo de allá, que ya se nos fue, pero como dijimos al principio, lo tenemos siempre presente con nosotros. Ángel Echeleiner, entonces, lo vamos a escuchar. Escuchamos el tema musical y después vamos a la tanda publicitaria. Aquí me pongo a cantar, ni muy alto ni muy bajo. Aquí me pongo a cantar, ni muy alto ni muy bajo. Por darme el gusto nomás y hacerle al silencio un tajo. Ya me pongo a cantar como cualquier cristiano, y ya me pongo a cantar como cualquier cristiano, y de rebenque he dado vuelta por si amagan echar mano. Daba gusto en otro tiempo llegar al puesto más pobre, daba gusto en otro tiempo llegar al puesto más pobre, nadie negaba un churrasco ni reparo pa' hacer noche. De ir a una yerra me acuerdo, guitarra, lazos y pincha. De ir a una yerra me acuerdo, guitarra, lazos y pincha. Se me volvió el carguero, la guitarra quedó astilla. Y ya que he caído esta yerra, voy a echar verija, señores. Y ya que he caído esta yerra, voy a echar verija, señores. Y si hay que tirar la taba, tiro del lado de los peones. Porque en el trabajo no ando de mala gana y con vuelta. Porque en el trabajo no ando de mala gana y con vuelta. Si no me conforma el trato,

puedes visitarla de martes a viernes de 16 a 20:30 y los sábados de 11 a 13:30 y de 16 a 20 en calle José Hernández 322 entre San Martín y Onel. Los libros del río. Acércate. Esto fue una tanda publicitaria. Publicita tu comercio. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Necesitamos urgente la aparición de vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. El ya. Estado es responsable. ¿Dónde está Tehuel? Estás escuchando Alas 89.1. Auspician este programa. Despensa y carnicería Cuyaimi, Peltriquitrón 1754, Barrio 100 Viviendas El Bolsón. Hacé tu pedido al teléfono 449-1784. Despensa y carnicería Cuyaimi. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-4498-813. La Casa de las Empanadas. Hay gente con que está prendida la radio. Bien ahí. Es como debe ser, estar ahí entre amigos. Exacto. ¿Quién? Cuente. Hay muchos enganchados. Sí. No lo voy a nombrar a todos. Sí. Les mando un saludo a todos, así. Saludo generalizado. Sí. No voy a personalizar. Ay, qué feo. No va a personalizar. No. No, porque me tienen que llamar por teléfono si quieren que lo personalice. ¿Así se puso? Sí, es la nieve. Se puso frío. Exacto. Se puso 80 frío. 23 15, si no quiere llamar por teléfono, mandarnos un mensajito, audio, lo que le guste. O al 44 93 150. Y los teléfonos de la radio. Aquí esos estamos. Son los de la radio y bueno, hay algunas personas que íntimos. Tienen nuestros números de teléfono. Por privado. Que van a salir acá y sí. Les mandamos, como siempre mandamos a Mimi, que nos manda manda un teléfono que no es el de la radio, Marga, usted y así. Claro. O sea, no a usted, sino a Mimi, no a mí, sino al programa entre ¿Me amigos. ¿Me permite? No sé qué, depende qué, porque uno... Quiero vender. Quiero vender. La Escuela de Danza Purrufe está vendiendo... ¿Qué? Sorrentinos. ¡No! Los mejores. Con la fama que tienen esos sorrentinos. Sí, súper económicos. Si usted no los compra, no hace pedido, no se queje después. ¿Qué? Cuando escuche a alguien que diga, qué bueno que estaban esos sorrentinos. Así es. Y tiene para elegir sabores, ¿verdad? Exactamente. Jamón y queso. Ajá. Verdura. Sí. Pollo y verdeo. Pollo al verdeo. ¡Ay, qué rico! Si no está muy lejos, por ahí no tiene ganas, hasta se lo podemos llegar a acercar y todo. Por supuesto que no está muy lejos. Usted piense lo que dice. Sí, no se preocupe. Yo me hago cargo de, por supuesto, que no menos de 4 docenas. Mire que... Por 2 docenas no voy ni al esquí. Mario de allá ¿Mario Panucci? Panucci escucha y quiere que le lleve los sorrentinos. Pero Mario, te lo mando por correo, qué sé yo. ¿Qué cosa? Es más fácil. Te digo que es más fácil. Me piden acá una, no sé, 4 docenas de sorrentinos en. Piense las calles. ¿Cómo es? No, en el cerro, en el Piltri. Ajá. Por ejemplo. Sí. Me dicen un nombre de calle. No llego más. No llega más. Necesito a alguien que me guíe. Y mejor para que sus sorrentinos lleguen a sus manos. Y no confíe mucho acá en el chofer, se puede acercar al SIC, donde se va a estar haciendo la venta. El domingo 8. 7 y 8. El 8 entre. Domingo 7. Domingo 7. Sí, no me confunda. Ay, pero, bueno. El domingo 7 tenemos sorrentinos a la venta. Si quiere reservar ahora, sí. Puede llamar. Ya tiene que llamar, ¿eh? Ajá. Ya. 70-18-42, ya. Sí. Sí, porque si no, el aumento. Ay, no se aumenta. No. Y aparte, usted dice aumento. Diga el precio, una ganga. Ganga es poco. Sí, dos gangas. Claro, dos, como 4 gangas. Sí. Serían 5 gangas. Serían 5 gangas. Vale. Por favor, el valor de los sorrentinos. Ah, esto se fue al diablo. Pablita. Bueno, yo no soy parte de ustedes, dice Pablita. Yo, arréglensela. A ver cómo salimos de esta. Vete del sorrentino el domingo 7. Sí. El valor de los sorrentinos de la docena son 500 pesos la docena. ¿Sí? Y llame para reservar. Acá tiene un teléfono. 70-2944-70-1842. Y le reservamos los sorrentinos. Puede pedir. Vamos a hacer de jamón y queso, verdura, pollo y verdeo. Y hay alguien que se está matando de risa, así que. Bueno. Y llega a llorar. Sí, por favor. Ay, pero dígame si no es lindo cuando uno se ríe a ese. Entonces yo no creo que va a parar de reírse las dos, por favor. Ay, Dios. Un poco más de respeto. Ah, usted hable yo. Profundo tomo. Bueno, esto tiene que ver. Nosotros estamos. Digo nosotros porque soy parte de. Somos parte de la escuela de danza. Sí. Y estamos juntando dinerillo. Por eso estamos haciendo todo esto, porque no estamos yendo para Santiago del Estero si Dios y la Virgen y todos los santos se ponen en línea. Y algún solidario también nos colabora con un poquito más de dinerillo, porque claro. Sale como bastante. Sí. Ninguna ganga. Y acá no, el valor del país de los. Sí, sí, sí, de sí. Micro y de todas las cosas. La micro, ganga viaje, estadía, todo eso. Sí. Sale una platita. Pero bueno, estamos en eso, nos gusta. Sarna con gusto no pica, así que nosotros para adelante. Así que bienvenido sea a todos aquellos que quieran colaborar con nosotros. Serán bien representados. Así eso es. Lo prometo. Podría ¿sí? aparecer algún y vamos a mandar, alguno, vamos a mandar fotografía. Fabricita. Además, cuando nos presentemos nosotros, es muy probable que podamos salir por la tele, por la TV pública. Un montón de cosas. Le vamos a ir avisando a medida que vayamos acercándonos. Pero esto. Nos queremos ir para allá, digamos. Ese trabajo que se hace es para ese fin. ¿Qué más tiene? ¿Cómo que más tengo? Supongo que ya compró la caña. La caña con ruda. Para preparar. Vio que no hay que tomarse ni los 3 traguitos, hay que bañarse últimamente en ruda, con caña. Yo te voy a decir una cosa y eso te va a volver a tentar de nuevo. Oh. No está bueno, la verdad, te digo cosa? Que si llegás a ir a los chinos, sí. Creo que son los más baratos que está en la caña. Y andate ahora porque se va a volar. Porque te imaginás que no es... Recuerdo que el año pasado rastreamos. Yo no sé bastante. Si me tenía que quedar que me enferme, nomás no importa. Está bastante... Me duele el bolsillo, sí. Ah, está jugosita. Saladita la cuestión, sí, sí. Así que bueno. Bueno, espero que haya... Vamos a buscar la botellita del año pasado, que haya quedado un par de tragos como para este primero de agosto. Sí, primero de agosto, caña con ruda, todo el mundo, para que toda la mala onda se lo vaya por ahí y que podamos tener buena vida. Para eso la caña con ruda que nosotros estamos hablando siempre, por ahí hay gente que no. Es un rito, es una forma, una tradición, algo que creer o reventar. Convencidos de la convicción de que es así, creer en la Pacha. Ese es creer en la Pachamama. Saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, si sabemos dónde venimos, esto de buscar cura a través de lo que tenga que ver con la Pachamama, sirve. Así. O la Ñuque Mapo, como decimos por aquí. Así es. ¿Ah? Así que, bueno, si alguien preparó y como que ve que puede llegar a invitarnos un traguito, serán muy bienvenidos. Nos dicen la dirección, no importa, nosotros allí llegaremos. Acá somos tres. Así. Sí, la sumamos a Pablita, ni hablar. A full, caña con ruda. Y si no, bueno, veremos cómo hacemos. Ruda yo tengo, aunque sea me azoto con ruda, qué sé yo, no sé. Bueno, algo le vamos a encontrarle la vuelta. ¿Dale? Bien. Yo ya le hice el de entre a los chinos, le voy a decir, mira, estoy haciendo publicidad, loco, tirame una caña. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. Tradicional caña con ruda, del conjunto Los Cena. Vamos por allá también. Se escuche. Así que báilelo si quiere también. Claro. Vos sáquenla. Linda fiesta. En agosto, caña con ruda. Ya es una fiel tradición. Si te cura, yo no sé, pero te alegra el corazón. Vamos todo el paisanaje a preparar la cañita con un gajito de ruda. Contra el mal dicen que ayuda. Mandale un traguito, Mingo Quirós. Zapucay Toledo. Y mientras tanto, doña Teresita en la cantina me hace seña con una copita de caña. Thank you. ¿Qué onda? Ay, justo me estaba así como reojeando el teléfono porque me dicen que me están pasando un número de alguien que puede llegar a venir a la radio en algún momentito con su música. Bien ahí. Sí. Bueno, entró en calor con la... con caña, con ruda. Con la bamba y ahora con el chamamé. Sí. Y si no entró en calor, espérese que para el final de la noche, con ese... O entra en calor o entra en calor. Pide un trago y otro de agua o de... De lo que sea. Me voy a poner los catalejos. Ah, quiere decir que algo se trae. Si le parece, tengo algo para compartir. Bueno, sí. Claro, y si no, sí, ahí tienen los números de teléfono y pueden decir, no, que se calle la boca, que no le diga. Ponga música. ¿No? Sí. Tienen el poder de podernos decir... También pueden cambiar. Pero antes de que usted cambie de dial, puede darnos sugerencias. Y mejoramos la cuestión. Claro, pero mire, ¿no?, qué bien. Sí. Para eso es todo eso. Bueno, la escuchamos, somos Oreja. El perro cojo. Con una pata colgando, despojo de una pedrada. Pasó el perro por mi lado, un perro de pobre casta. Uno de esos callejeros, pobres de sangre y estampa. Nacen en cualquier rincón, de perras tristes y flacas, destinados a comer basura de plaza en plaza. Cuando pequeños, qué finos y ágiles son en la infancia. Baloncitos de peluche, tibios bordones de lana. Los miman, los acurrucan, los sacan al sol, les cantan. Cuando mayores, al tiempo que ven que se fue la gracia, lo dejan a su ventura, mendigos de casa en casa. Sus hambres por los rincones y su sed sobre las charcas. Qué tristes ojos que tienen, qué recóndita mirada, como si en ella pusieran su dolor a media asta. Y se mueren de tristeza a la sombra de una tapia. Y es que en un lazo no les da una muerte anticipada. Yo le llamo, psst, todo orejas asustadas, todo hocico curioso, todo sed, hambre y nostalgia. El perro escucha mi voz, olfatea mis palabras, como esperando o temiendo pan, caricias o pedradas. No en vano lleva marcado un mal recuerdo en su pata. Lo vuelvo a llamar. Psst. Dócil a media avanzas, moviendo el rabo con miedo y las orejitas gachas. Chasco los dedos, le digo, ven aquí, no te hago nada. Vamos, ven aquí. Y adiós la desconfianza, que ya se siente a mis pies, a tiernos aullidos habla. Ladra para hablar más fuerte, salta, gira, salta. Llora, ríe, llora. Lengua, orejas, ojos, patas, y el rabo es un incansable abanico de palabras. En su alegría tan grande, es su alegría tan grande, que más que hablarme, me canta. ¿Qué piedra te dejó cojo? Sí, Malaya. El perro me entiende. Sabe que maldigo la pedrada, aquella pedrada pura, dura, que le destrozó la pata. Y él, con el rabo, me dice que me agradece la lástima.

era nuestro perro y era la ternura que nos hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Y era de los niños y del viejo Pablo, a quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas y se fue con ellas cuando se marchó. Se bebió de golpe todas las estrellas, se quedó dormido y ya no despertó. Nos dejó el espacio como testamento, lleno de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. El perrito, porque ayer fue el día de los perros callejeros. Ah, un saludo a la bachicha. A la bachicha. Y varios, yo tuve varios perritos así, de esos que me los apichoné yo también, un par de perros. Tenemos una bachicha nosotros. De esos apichonados ahí. Sí. Que no los quieren, que los quieren y después no dicen no, que no sé qué. Que andan solitos en la calle y por ahí aparecen, se quedan ahí en tu casa. También. Hasta que le diga, pasá, dale, quédate. Y después tuve un perro que tuvo dueños por varios años y ya estaba viejito y haciendo algunas macanitas ahí de viejito nomás, y que lo iban a... No, digo yo, tráigalo para acá. Y quedó conmigo hasta que... Con su mirada me dijo que hasta acá llegué. Así es, nuestros los hermanos perros. Amigos fieles. Amigos fieles. Bueno, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Bueno. Lo dejé así como tristón, pero no, nos vamos a ir alegre ahora. ¿Le parece? Sí. ¿Por qué tristón? ¿Por el perro? No, no, me hizo acordar de los perritos que yo tuve. La música así como muy nostalgiosa. Nostalgiosa, sí, por un cacho nostalgiosa, pero más que nada de recuerdos. Son temas que ya no salen en los medios. Pocos. No se escuchan tanto. José Luis Perales, este tipo de música, casi que no. Somos nosotros el único grupo. Así. El jueves la promesa es estar de nuevo aquí, a la misma hora, en la misma radio. Con la misma Paulita. Sí, sí. ¿Sí? Así es, mi Paulita dice que sí. Nos espera y nosotros seguro que vamos a estar aquí firme como clavo de mesa. Así entonces es. Yo le digo nada más y nada menos que Hasta el jueves. Hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves y nos vamos a ir bailando. Y aquí sí que lo voy a ver salir por esa puerta a bailar. Escuchen nomás. Nos vamos a ir con el tema A mi bandeñita por el Bagualito. Escuche y baile. Chau. Nos vemos. Y a ver cómo sale esta cuentita ministro Ana. Tiene que salir buena, Bagualito. Del río que suena, de mi hermoso Guadalquivir, se quejaba una paloma cantando a su amor querido. Se quejaba una paloma cantando a su amor querido. Por el camino de Saltanita, al pasar te alcanzaré. Ay, mi linda bandeñita, y con ella me casaré. Ay, mi linda bandeñita, y con ella me casaré. Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas, saque la taba, ponga la banca, quiero cantar. No se deje, no se deje. Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas, saque la taba, ponga la banca, quiero cantar. Ay la la la la la, ay la la la la, ay la la, ay la la la, ay la la. Ay, mi linda bandeñita, y con ella me casaré. Y alístese, cumpa Juancito, para la segunda. ¡Cumpa! No la coge esa guitarra, Ana. Del río que suena, de mi hermoso Guadalquivir, se quejaba una paloma cantando a su amor querido. Se quejaba una paloma cantando a su amor querido. Por el camino de Saltanita, al pasar te alcanzaré. Ay, mi linda bandeñita, y con ella me casaré. Ay, mi linda bandeñita, y con ella me casaré. Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas, saque la taba, ponga la banca, quiero cantar. Oiga pulpera, traiga la chicha, cuatro medidas,